quiero equivocarme al encontrar un amor, porque todo lo que creí que era cierto y sincero se desvaneció con el tiempo. Todo lo que creía cierto no era amor. Pienso equivocarme sería mejor. Todo lo que creía cierto no era amor. Pienso equivocarme sería mejor. Para encontrarte entre todas, por favor, dime que este amor no es verdad. Todo lo que era cierto no era amor. Pienso que equivocarme sería mejor. Todo lo que creía cierto no era amor. Pienso que equivocarme sería mejor. Sería mejor. Ya pronto va a salir el sol. Y creo que no soy el único que está solo. Quiero ahorrar, pero de verdad, todo lo que era cierto no era amor. Todo lo que era cierto no era amor. Si la cosa dolió, no era amor. Más equivocado antes estaba que sería mejor lanzar mis lágrimas al viento, que se lleve esta situación y no temo ya el error. Creo que equivocarme sería mejor. Creo que equivocarme sería mejor. Todo lo que era cierto no era.